A ver, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Amigos, bienvenidos a un programa más. Yo soy Fernanda Espinosa y junto a Andrés Barreno, Diana Pavón y Alison Casar realizamos la cabina juvenil todos los días jueves. Hoy vamos a hablar la plena sobre las negociaciones del presidente Lenín Moreno para adquirir la vacuna contra la COVID-19. También estaremos hablando sobre SOS Galápagos. ¿Qué está pasando con las 260 embarcaciones chinas que se encuentran cerca del territorio de Galápagos? También hablaremos sobre el caso Bucarán y de cómo ingresar a la universidad. Pero también estaremos hablando de las tendencias en cuarentena. Y por último, hablaremos sobre las medidas de bioseguridad. Pero esto más adelante. En este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con la cabina juvenil. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado, tener mi calor, se llenó mi cabeza de imágenes tontas. De aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba qué habría pasado para que marchara sin vacilación. Porque para mí cuando tú me dejaste, para ser sincero, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Deshiciste lo que años nos costó crear. Tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar. Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Cambiaste, simplemente dejaste caer tu antifaz. Me quedé sin habla y temblaron mis piernas. Muy impresionado al saber la verdad. Pero la vida da vueltas y aprenderé a vivir sin ti, aunque me cueste perder la razón. Y solamente quedará este recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Más gente que tú, quiero que pienses y que medites que esta gente que está alrededor siente. Mírame a los ojos, mira, son transparentes. Todo verdad, nada mentira. Es fácil engañar, mentir, es más difícil querer. Pero contigo yo elegí el amor. Y cuando tú me dijiste que te ibas, el cielo cayó. El cielo cayó. Cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo c la cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. ¡Suelta! Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. Dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. La vacuna en contra del coronavirus se estima que esté realizada para septiembre y octubre del 2020. Las cosas podrían salir mal, pero la realidad es que al trabajar con una gran compañía farmacéutica como AstraZeneca, esta vacuna podría estar disponible en septiembre. Comentó David Competer, presidente del Comité de Ética de Investigación Breckischer del Grupo de Científicos de la Universidad de Oxford. Además del comunicado, Adrian Hill, director de Oxford's Jenner Institute, habló recientemente de la fecha de la vacuna durante su participación en el ciclo de webinar sobre coronavirus de la Sociedad Española de Reumatología. Si todo va bien, tendremos los resultados de los ensayos clínicos agosto-septiembre. Teniendo en cuenta que estamos fabricando en paralelo, estaremos listos para entregar a partir de octubre. Si todo va bien, las últimas pruebas en humanos han demostrado que parece segura para generar anticuerpos. El primer comunicado de la vacuna de AstraZeneca. AstraZeneca está avanzando en su respuesta continua para abordar los desafíos sin precedentes de coronavirus COVID-19, colaborando con una serie de países y organizaciones multilaterales para hacer que la vacuna de la Universidad de Oxford sea ampliamente accesible en todo el mundo de manera equitativa. La compañía ha incluido los primeros acuerdos para al menos 400 millones de dosis y ha asegurado la capacidad de fabricación total para 1,000 millones de dosis hasta el momento y comenzarán las primeras entregas en septiembre del 2020. AstraZeneca apunta a concluir acuerdos adicionales respaldados por varias cadenas de suministro paralelas que expandirán capacidad adicional en los próximos meses para garantizar la entrega de una vacuna accesible a nivel mundial. AstraZeneca recibió el pasado 22 de mayo el apoyo de más de 1,000 millones de dólares de autoridades y desarrollo biomédico avanzado de los Estados Unidos, BARDA, para el desarrollo, producción y entrega de la vacuna a partir del otoño. El programa de desarrollo incluye un ensayo clínico de fase 3 con 30,000 pacientes y un ensayo pediátrico. Además, la compañía está colaborando con organizaciones internacionales como la Coalición para las Innovaciones en Preparación Epidémica, CEPI, Gavi de Basin Alliance y la Organización Mundial de la Salud, OMC. Para la organización y la distribución equitativa de la vacuna en todo el mundo, AstraZeneca también está en conversaciones con gobiernos de todo el mundo para aumentar el acceso. Además, AstraZeneca está en conversaciones con el Instituto de Suero de India y otros socios potenciales para aumentar la producción y distribución. Recientemente, unieron fuerzas con el gobierno de Reino Unido para apoyar la vacuna de la Universidad de Oxford y ha progresado rápidamente sus esfuerzos por expandir el acceso en todo el mundo. La compañía suministrará a Reino Unido a partir de septiembre y agradece el compromiso del gobierno y el trabajo general sobre las vacunas. La Organización Mundial de la Salud señala que a mediados del 2021, como fecha en que la vacuna podrá estar lista para su distribución. Así lo ha asegurado su científica jefe, Soumyana Ewanyathan, aunque previene que impredeciblemente de la misma. Es posible que haya resultados a principios de 2021, así que a principios del año nuevo podríamos tener una vacuna. Después tiene que ser fabricada y ampliada. Así que si somos prácticos, podremos apuntar a mediados de 2021 como fecha en la que tengamos una vacuna que pueda ser ampliamente distribuida. Por su parte, el gobierno de Ecuador ya hace gestiones para obtener una vacuna contra el coronavirus que varios países y empresas llevan adelante y que han ingresado en la fase 3 de estudio. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que hay relaciones muy estrechas con la compañía de biotecnología Moderna Inc. Vamos a empezar a considerar el hacer ensayos clínicos para la vacuna de manera que se pueda avanzar más rápidamente, dijo en una entrevista.

vamos a hablar sobre los barcos chinos que ponen en riesgo la biodiversidad de las Islas Galápagos. Pero esta no es la primera vez que Ecuador lidia con esta amenaza, pues ya años anteriores se enfrentó a un escenario similar. Este hecho ocurrió en el año 2017, donde guardacostas interceptaron al buque Fuyuanyu Link 999, que había ingresado ilegalmente dentro de la Reserva Marina de Galápagos. En las bodegas de esa embarcación china se encontraron unas 300 toneladas de pesca, incluidas especies vulnerables de tiburones, por lo que el Ecuador llevó a juicio a su tripulación y confiscó el barco. Ahora, 3 años después, la Armada de Ecuador anunció el pasado jueves 16 de julio del 2020 que mantiene una continua vigilancia sobre una flota pesquera extranjera, presuntamente china, que se encuentra cerca de las Islas Galápagos, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por su rica biodiversidad marina y terrestre. La Armada de Ecuador, en un comunicado, indicó que la flota está compuesta por unas 260 embarcaciones entre pesqueros, buques de abastecimiento y bodegaje, que se han situado justo fuera del límite de la zona económica exclusiva del país. La presencia de esta flota ha puesto en alerta al gobierno ecuatoriano, que la mantiene bajo vigilancia de efectivos de la Marina de este país, custodiando la zona de exclusión del archipiélago. El 22 de julio, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, mostró datos sobre la desaparición de un tiburón ballena que era monitoreado por científicos. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, con 17 metros de largo y 5 de ancho. En septiembre del 2019, científicos colocaron dispositivos de rastreo a 5 ejemplares que habitan en las Islas Galápagos. Se trató de una estrategia de conservación para una especie en peligro de extinción. Pero según Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, uno de ellos, conocido como Esperanza, dejó de transmitir su señal en mayo de este año. En un mensaje, Gray cuestionó la coincidencia entre la pérdida del rastro de Esperanza y la presencia de la flota china en Galápagos. Este mensaje fue publicado en Twitter. Al momento, no hay evidencia de que Esperanza haya sido atrapada por la flota china. El jueves 23 de julio, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se refirió a la flota de navios chinos que se encuentran cerca a la zona económica exclusiva insular. Aseguró que hace un mes detectaron la presencia de los barcos y alertaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues las naves surcan aguas internacionales. Si saben las fronteras que están establecidas en el mar, no van a ingresar. Y si ingresan, pasará lo que ocurrió en el 2017. Serán incautados, advirtió Jarrín. El ministro de Defensa también manifestó que la flota naval ecuatoriana, conformada por corbetas, guardacostas, avión y helicópteros, realiza la exploración aeromarítima para que no se viole el espacio marítimo nacional. Además, subrayó que la pesca ilegal no es el único problema que enfrenta el país en el mar. También hay narcotráfico, terrorismo y piratería. Por eso dijo que en reuniones binacionales ha recibido la aceptación de Colombia y Perú de sumarse a la cooperación de seguridad marítima regional para mejorar el control. El 25 de julio, el gobierno ecuatoriano dispuso a la Cancillería que emita un comunicado al régimen chino sobre la presencia de su flota pesquera en una zona cercana a las Islas Galápagos. El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo el sábado pasado, durante un acto en la Armada, que pidió a la Cancillería que notifique a China que hará prevalecer sus derechos marítimos sobre su zona económica exclusiva sin distinción de bandera. El mar territorial es 5 veces más grande que el Ecuador continental. Es la puerta de ingreso y salida al mercado asiático, pero nos expone a riesgos por el narcotráfico y la pesca ilegal, señaló el mandatario. Moreno recordó que la zona económica exclusiva alrededor de la Reserva Marina de Galápagos es un área rica en pesca, pero también es un semillero de la vida para el planeta, Por esa riqueza en esa zona, se sufre una presión inmensa de flotas pesqueras internacionales, también dijo el mandatario. Según el comunicado de Cancillería, el gobierno chino ha asegurado que ningún barco de esa nacionalidad ingresará a la zona económica exclusiva del Ecuador, y menos a las aguas de la Reserva Marina de Galápagos. Pero Gallegos precisó que además de barcos chinos, esa flota también está integrada por barcos de Liberia y Panamá, a tiempo de añadir que la preocupación y malestar del gobierno ecuatoriano ha sido canalizado por vía diplomática al gobierno de China. Por otra parte, Marco García León, abogado y representante de la Organización Ambiental Internacional, CIA Shipper Legal, aseguró esta mañana que dentro de la flota pesquera de 260 barcos que se encuentran al límite de la zona económica exclusiva del Ecuador, podría haber barcos ecuatorianos. García afirmó esto dentro de su comparecencia virtual en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Pero también señaló que nosotros entendemos que esta flota, si bien ha sido llamada flota china, porque principalmente tiene embarcaciones de este país, también hay la posibilidad de que haya barcos con bandera de otros países, incluso con bandera ecuatoriana. De ser así, según el jurista, podría darse una violación a la legislación ecuatoriana. Si, por ejemplo, esas embarcaciones están pescando tiburones y luego los desembarcan en Ecuador, incluso si los pescan en alta mar, eso es delito, añadió. También confirmó que no hay pruebas tangibles de que esta flota haya cruzado la zona económica exclusiva del Ecuador o la Reserva Marina de Galápagos, como también lo aseguró el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín la semana pasada. Sabemos que la flota de barcos está pescando fuera del mar territorial del Ecuador, es decir, fuera de las 200 millas. Muchas veces lo hacen en la milla 201. Ellos están mermando las especies marinas únicas que habitan estas áreas, afirmó. Aunque no existe ingreso a la zona económica exclusiva del Ecuador, ¿pueden existir violaciones a la normativa internacional? Bueno, vamos a comentarles que García, la respuesta dijo que sí, ya que estos barcos pueden estar violando, por ejemplo, las disposiciones y las normas de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, disposiciones propias de la ley china, y también pueden haber transbordos ilegales en zonas que están protegidas. García también afirmó que Sea Shipper ha tenido éxito asistiendo a varios estados en el pasado y reuniendo pruebas de la pesca ilegal por parte de China y embarcaciones con banderas de otros países. Hemos enviado informes legales al estado de la bandera de embarcaciones, al estado ribereño, a las organizaciones regionales portuarias y a la Interpol, dijo. Sin embargo, existe un factor para hacer que el trabajo sea mucho más exhaustivo y exitoso, que es el trabajo en equipo. Como sea Shipper, somos una herramienta de apoyo, pero ¿quiénes tienen el conocimiento de lo que pasa en su propio país? En Ecuador, esta responsabilidad cae sobre la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, Parque Nacional Galápagos y la Armada del Ecuador. El asambleísta Washington Paredes afirmó que junto a Sea Shipper visitó algunas dependencias del gobierno como el Ministerio de Defensa en años anteriores porque la organización internacional quería prestar desinteresadamente parte de su conocimiento e infraestructura para el cuidado del mar ecuatoriano, especialmente la Reserva Marina de Galápagos. Sin embargo, dijo Paredes, que desde el gobierno se les indicó que eso le quitaría soberanía al Estado ecuatoriano. El martes 29 de julio, autoridades de Ecuador informaron en una rueda de prensa sobre las acciones que están tomando frente a la presencia de una flota conformada por 260 embarcaciones, entre pesqueros, buque de abastecimiento y bodegaje, fuera del límite de la zona económica exclusiva e insular cercana a las Islas Galápagos. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín dijo que la flota llegó al límite exterior de la zona exclusiva, donde existe un corredor entre Galápagos y el continente. Jamás ha ingresado ningún buque ni lo puede hacer, así lo afirmó Jarrín, Además, insistió en que existe un constante patrullaje y vigilancia de las actividades que están realizando las embarcaciones en la zona que, aseguró, está delimitada y es de identificación automática. El canciller Luis Gallegos informó que Ecuador ha advertido a China a través de su representación diplomática para que las embarcaciones no ingresen a la zona exclusiva del país, porque serían objetivo de retaliación. Enfatizó que el gobierno va a defender su soberanía y el uso sostenible de los recursos naturales a través de canales diplomáticos. Por su parte, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dijo que se está priorizando la negociación diplomática para resolver controversias por la presencia de esta flota internacional. Si esas negociaciones no llegasen a tener éxito, el Estado ecuatoriano se reservará su derecho a emprender acciones legales. Añadió que las esperanzas del país están centradas en que los contactos diplomáticos tengan éxito y que ojalá no surja una vulneración o traspaso de esa línea exclusiva, porque en ese caso la Procuraduría intervendrá con todo su rigor. Por otra parte, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, mostró su preocupación por la presencia de las 260 embarcaciones e insistió que no solo es un problema de Ecuador, sino un problema global y que, por tanto, se necesita mayor cooperación internacional para el manejo y protección de la fauna marina. Gray recordó que las Islas Galápagos son uno de los patrimonios naturales de la humanidad mejores conservados del mundo, según la UNESCO. También recordemos que las Islas Galápagos fueron declaradas en 1979 Patrimonio Natural de la Humanidad, atendiendo a sus especies animales y vegetales terrestres y marinas, únicas en el mundo y en las que el científico inglés Charles Darwin se basó para elaborar su famosa teoría de la evolución de las especies. Y bueno, amigos de la cabina juvenil, nosotros en los siguientes programas y en nuestras redes sociales les estaremos informando sobre cómo va evolucionando este tema de la embarcación china cerca del archipiélago de Galápagos. Nosotros esperamos de que no pase las embarcaciones hasta el archipiélago de Galápagos para que no haya una pesca indiscriminada. Recordemos que en este lugar hay especies que se encuentran en peligro de extinción y sería muy bueno que el Estado ecuatoriano cuide de estas especies. Pero bueno, en este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Caminante, comienza el tiempo, tu voz no le callará. Caminante, comienza el tiempo, ahora te escucharé. Se apagan tus días, son muchas heridas las que llevas contigo en tu corazón. Y aunque a nadie le importe tu vida, caminas solo por el mundo buscando una razón. Y aunque tú luchas en esa guerra que todo nos dio nuestra libertad, te olvidaron en tu propia tierra. Yo no puedo callarme, mira cuánta luce cansada, perdida, estropeada. Se apaga una vida que no puede más. Tus manos temblando de tanto trabajo, vacíos tus bolsillos es la realidad. El gobierno ahora te da la espalda, aunque tú eres memoria de la sociedad. Y tu rostro refleja la historia, ya nadie le importa, ya no sirves más. El tiempo, ahora te escucharé. Hey, don't stop, you proceed, cause this is what you need. Plegarias no son escuchadas. Reggaetal, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchen, te gano mi rebelión. Reggaetal, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchen, te gano mi rebelión. De la gente que yo pone al poder, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los que ofrecen al pan? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando la mata. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando tanta mata. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. El día de hoy hablaremos sobre el nuevo examen para acceder a la educación superior. Este lunes 27 de julio de 2020, los nuevos bachilleres y quienes aspiren a un cupo en universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos del país podrán inscribirse para rendir el nuevo examen de acceso a la educación superior EAES. Este reemplaza al ser bachiller y no es obligatorio. El registro de los aspirantes arrancó el 26 de julio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto a través de la página examenadmision.cenecit.gob.es. La Secretaría de Educación Superior informó que el día en que los postulantes se inscriban no influye en su proceso de admisión. El examen no es obligatorio y deben rendirlo solo quienes desean acceder a una institución de educación superior pública. La fecha de la toma del examen todavía no se ha anunciado por el CENESID. Para inscribirse, los postulantes deben crear una cuenta en el sitio web, registrando sus datos personales y llenando una ficha de inscripción. Luego deberán ingresar nuevamente a la plataforma, llenar y cargar la encuesta de factores asociados y guardarla con el comprobante de inscripción. En redes sociales, aspirantes manifestaron que se presentaron fallas en el sistema informático, por lo que este lunes 27 de julio la CENESID respondió preguntas sobre el proceso de inscripción a través de una transmisión en vivo en Facebook. La Secretaría además brinda asesoría para los aspirantes que han olvidado su contraseña para ingresar al sistema. El único requisito para inscribirse para rendir el AES es ser bachiller o cursar el tercero de bachillerato régimen Sierra. Aspirantes de cualquier edad podrían inscribirse, informó la CENESID, y a través de sus redes sociales. Los extranjeros que deseen rendir el examen deberán contar con un título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación del Ecuador y tener visa vigente hasta el 26 de enero de 2021. Los campos que se evaluarán en el nuevo examen son los mismos que en el anterior: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. La CENESID dijo que será un test más corto. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón, y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón, y no quiero que llores por ella. Buenas. Y baila mi corazón. quiero pedir perdón por exponerte siempre al contrario de la razón, por dejar siempre un dolor y cicatrices donde solo debería haber amor. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me enseñas, porque en recordarla te empeñas. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Y baila mi corazón, no llores y olvida la razón de una canción. Mi corazón, no llores y olvídala al son de una canción. Y canta mi corazón, y aunque hoy haya tormenta, mañana saldrá el sol. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. ¡Suelta! Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. Dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. El día de hoy hablaremos sobre la situación actual del expresidente Abdalá Bucaram. La situación jurídica de los miembros de la familia Bucaram se define esta semana. La Fiscalía tiene programadas dos audiencias en las que imputará cargos penales en contra del expresidente Abdalá Bucaram y sus tres hijos Dalo, Michelle y Jacobo. A las 10 de la mañana los agentes entregarán ante el juez elementos recabados en contra del ex jefe de Estado y de su hijo mayor Jacobo. Ambos son señalados por un presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. Al día siguiente, los tres hermanos enfrentarán otra diligencia, pero por supuesto delito de asociación ilícita. En este proceso legal también está inmersa Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo. Con estas dos diligencias, la familia Bucaram suma tres procesos judiciales en su contra. Las investigaciones arrancaron el 3 de junio pasado en la vivienda del exmandatario. Ese día, la policía allanó el inmueble y encontró evidencias que han sido incluidas en los tres expedientes: un revólver y cajas con municiones que reposaban en el dormitorio de Abdalá Bucaram sirvieron para enjuiciarlo por tráfico de armas. En cambio, figuras de cerámica, que también se hallaban en la casa, serán usadas para la investigación por tráfico de bienes patrimoniales. Además, decenas de cajas con fármacos y pruebas de COVID que fueron incautadas serán incluidas en el proceso por asociación ilícita. Informes oficiales señalan que los tres hijos del ex presidente participaron de actividades ilegales que ejecutaba Daniel Salcedo y otros implicados en corrupción. En el caso de Dalo Bucaram, la Fiscalía advierte que guarda estrecha relación con Salcedo desde el 2017, año en el que participó como candidato a la presidencia. Ayer su abogado, Jorge Acosta, habló del tema y afirmó que el apoyo que recibió su cliente no fue económico, sino colaborativo con grupos musicales durante los eventos que se desarrollaban en parroquias y pueblos. El jurista no negó la amistad de su cliente con Salcedo. Confirmó que durante 10 días Dalo y su familia se hospedaron en una de las propiedades en Miami, Estados Unidos, de Daniel Salcedo. En ese país también se encontraría Michelle Bucaram. Las evidencias en su contra se relacionan con una sociedad que tendría Salcedo desde el 2018. Datos de la Superintendencia de Compañías indican que los dos eran representantes de una empresa dedicada a la gastronomía y bares. Los abogados de la familia Bucaram advierten que fue un restaurante que quebró a los pocos meses de su apertura y que por descuido no cerraron el lujo. Ahora, esa empresa es parte de las firmas que son indagadas por la Fiscalía para determinar la ruta del dinero por la venta ilegal de medicamentos públicos. Aquí también entra el nombre de Jacobo, Las investigaciones adelantan que tiene pruebas sobre compra de medicinas en el mercado ilegal, según elementos recabados. Las transacciones se hacían en efectivo y la casa de su padre sería uno de los puntos de encuentro con los ofertantes. Esos detalles constan en el proceso de sucesión ilícita. Allí se dice que Jacobo habría realizado transacciones ilegales superiores a los $100,000, pero para los abogados defensores de la familia esas informaciones no tendrían valor jurídico, pues las habría proporcionado personas que cometieron delitos en Ecuador y en Panamá. Por eso aseguran que la fiscalía no tiene pruebas en contra de nadie y que todo es una persecución política. Por lo pronto, la policía ha confirmado que tiene alertas para evitar la salida del país del expresidente Bucarán y de su hijo Jacobo. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle. En la cabina juvenil, cultiva tu mente. Presentamos las tendencias visuales que veremos en un mundo post-cuarentena. Dado el impacto de la crisis sanitaria mundial que vivimos actualmente, no es una sorpresa que todos nos preguntemos cómo será nuestra vida después de la cuarentena. Los estilos de vida realmente seguirán ajustándose a la nueva realidad poco a poco mientras vamos saliendo del aislamiento. Es así que nuestra vida post-COVID-19 aún está por escribirse, pero las imágenes tienen poder para darle forma a esta historia. La tendencia número 1. La distancia física continúa. La distancia física o distancia social es un concepto que llegó para quedarse. Hasta que exista una vacuna, la distancia física será necesaria y fundamental. Esto es un esfuerzo por limitar la propagación del virus. El fin de la cuarentena nos permitirá respirar aire fresco y movernos, pero en las reuniones al aire libre será necesario mantener un espacio con otras personas y las imágenes que capturen esto será parte de nuestra nueva realidad. Tendencia número 2. Reuniones pequeñas. Un grupo pequeño reemplazará nuestras reuniones masivas. Los festivales, eventos en lugares atascados o grandes conciertos no serán tan significativos como antes. El miedo y la incertidumbre será parte de la nueva normalidad. Así que se deberá apelar a la inclusión, tolerancia y empatía. La tendencia número 3. Artículos de protección personal. Los guantes, tapabocas y toda clase de apoyos para evitar el contagio serán comunes en las fotos de la nueva normalidad. Así como vimos fotos de Asia, en esta ocasión veremos más fotos de protección en el continente americano. Tendencia número 4. Servicios de entrega a domicilio y asientos limitados. Las multitudes públicas están descartadas, pero en los restaurantes, para adaptarnos a la nueva normalidad, tendremos que reflejar espacios y lugares vacíos. En las tiendas de alimentos habrá diversos esfuerzos para evitar las multitudes. Además, reflejar con imágenes el servicio de entrega a domicilio será lo principal. Esta otra tendencia en imágenes es la que veremos con más frecuencia. Tendencia número 5. La comunidad primero. La vida en cuarentena ha puesto en relevancia la importancia de los comercios locales, así que una tendencia será apoyar a los proyectos de la comunidad. Es importante que la imagen refleje cómo vivimos nuestros días de manera cotidiana y resalte el poder de la positividad. Por último, la tendencia número 6 que veremos en un mundo post-cuarentena serán los viajes locales. Los viajes internacionales serán menos frecuentes, por lo que las acampadas o salidas grupales a lugares cercanos se volverán más habituales. La gente no querrá frecuentar lugares abarrotados llenos de muchas personas, por lo que los espacios naturales ganarán importancia. Nuestro mundo está cambiando rápidamente, así que es necesario aprender a vivir en la nueva normalidad. ¿Qué nos dejó la crisis sanitaria por el coronavirus? La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente. Llevando espíritu, oh, bien encendido. Hermosa luz, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente. Pa' bajar la frente, no, no. Pa' bajar la frente, no, no, no, no. Pa' bajar la, no, no, pa', no, no, no. Pa' bajar, oh. Voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr yo, voy a correr. Yo voy a correr, voy a correr. Voy a correr yo. Yo voy a correr yo por la cordillera, donde a mi madre llaman la guerrera, donde mi padre lucha con de berraquera, defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera, fuerza de pantera, oh, fuerza de pantera, oh, oh, oh, fuerza de, oh, podrás tirarme lo que quiera, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera. Podrás quitarme lo que quiera, podrás manipular mi cordillera. No, no, mi cordillera, no, no. Mi cordillera, no, no, no, no. Mi cordillera, no. las almas salen de la bruma. Y hasta parece que viene bajando el diablo Uma. Sigilosa esperamos camuflado de madera. Cerca la ribera de negro cual bandera. Que espera la noche entera y desde su trinchera lidera un ejército de fiera. Llegó el momento de seguir adelante. Cuando pajarito de la selva cante. Sin perder un solo instante. Y para la señal del comandante. El agua turbia no triste que escapa. Sardoide nos protege con su rama. La luna decide que tarde en su cama. Va a dejar en las tinieblas todo el panorama. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Eventos artísticos. Actividades sociales. Seminarios, talleres y cursos. En la cabina juvenil. Ponte pila. Les informamos sobre las medidas de protección básica contra el coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. Es importante mantenerse al día con la información más reciente sobre el COVID, a la que podemos acceder a través del sitio oficial de la OMS o a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos puede ser más grave. Por esto es importante cuidar de nuestra salud y proteger a los demás a través de las siguientes medidas. Lavarse las manos frecuentemente. Es importante lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Así, mataremos al virus si éste se encuentra en nuestras manos. También debemos adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Después hay que tirar el pañuelo inmediatamente y proceder a lavarnos las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y con jabón. Así evitaremos la propagación de gérmenes y el virus. Es importante recordar que no debemos estornudar o toser cubriéndonos con las manos, porque éstas pueden contaminar los objetos o las personas que toquemos. Otra medida importante es mantener el distanciamiento social. Debemos mantener al menos un metro de distancia entre nosotros y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornude y tengan fiebre, ya que si esa otra persona tose o estornuda, va a proyectar pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si estamos demasiado cerca, podemos inhalar el virus. Por esto es importante mantener el distanciamiento con las demás personas. También debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al tocar muchas superficies pueden estar contaminadas con el virus. Y si tocamos los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, podemos transferir el virus de la superficie a nosotros mismos. tenemos fiebre, tos y dificultad para respirar, debemos solicitar atención médica a tiempo. Indicar a nuestro médico si hemos salido de nuestro hogar a zonas de alto riesgo o hemos tenido contacto con personas que tengan síntomas respiratorios. Así podremos detectar los síntomas a tiempo y determinar si es una infección respiratoria o otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de nuestros antecedentes podremos determinar si es COVID-19. Por último, debemos mantenernos siempre informados y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Mantenerse informados sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Seguir los consejos de nuestro médico general, las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local, o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el COVID-19. En el caso de que hemos tenido contacto con alguna persona que ya posee el virus, debemos seguir las siguientes medidas mencionadas anteriormente, pero además también debemos permanecer en casa para poder determinar síntomas leves o graves. En el caso de que tengamos fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante acudir rápidamente al médico para determinar si es una infección respiratoria o otra afección grave. Seguir todas estas medidas de bioseguridad es importante para evitar la propagación del coronavirus, así que debemos estar siempre informados. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Y bueno amigos, con este último tema nuestro programa ha llegado a su fin, pero no olviden escucharnos todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde. También nos pueden seguir a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como La Cabina Juvenil e Instagram como La Cabina Juvenil. Esperamos que hayan sido de agrado todos los temas que tratamos el día de hoy. Recuerden seguir todas las medidas de bioseguridad, cuidarse ustedes y cuidar a su familia. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.